Tenochtitlan es el track número 6 del segundo álbum de estudio Esquizofrenia de la banda capitalina de rock pop Kerygma. El álbum es publicado en 1992 a través de Discos Rocotitlán, producido por Memo Méndez Guiú. Tenochtitlan aborda la historia del asentamiento y fundación de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca y del pueblo mexicano, mostrándonos una parte importante de la historia de México, ya que la señal del lugar donde se fundó la gran ciudad es nuestro escudo nacional. El disco se compone de 10 temas interpretados por la magnífica voz de Sergio Silva. Kerygma, Tenochtitlan, en la esencia de las bandas. En el año 2008, Salvador Moreno, ex vocalista de La Castañeda, inicia un proyecto musical fusionando el bolero, el rock y la música gótica para dar como resultado Salvador y los Leones. Después de varias producciones al mercado y cambios de integrantes, el grupo se consolida para convertirse en un grupo más sólido, siendo los iniciadores en incursionar en la fusión experimental de bolero, canción ranchera, rock, metal y teatralidad. En el año 2008 publican el disco Amor Muerte, con 13 temas cargados de bolero ranchero y rock metal. La Copa Rota, Cenizas, Sombras Nada Más, Cuatro Sirios, El Jinete, entre otros, son temas que inmortalizará el cantante José Feliciano, Javier Solís, José Alfredo Jiménez. Todos estos temas son la base ideológica del gran artista musical Salvador Moreno. El Jinete es un tema hecho por el guanajuatense José Alfredo Jiménez, uno de los grandes intérpretes y compositores de México. Pieza musical interpretada por numerosos cantantes como Plácido Domingo, Jorge Negrete, Dania Libertad, Enrique Bunbury, y hoy escucharemos a Salvador y los Leones. El Jinete, Salvador y los Leones, en la esencia de las bandas. Con su guitarra cantando, se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando. Aleluya. más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso. Esencia de las Bandas, Podcast 40, Rock con Esencia México. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcos Metal Maniac y su servidor Alex Cornell. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso. Mexicano es un disco grabado en el año 2010 por varios músicos mexicanos y extranjeros con motivo del bicentenario de la independencia de México. El disco rinde tributo a la música mexicana con nuevas versiones de temas clásicos interpretados por exponentes de la escena rock que incluyen a Enrique Bunbury, Eli Guerra, Aterciopelados, Jaguares, Jumbo, Los Hijos, Kinky, Le Barón, Natalia Lafourcade, Susi 4 y Señor Flavio. El álbum se consigue de manera física en todos los establecimientos de café Starbucks hasta el 30 de octubre del año 2010. Al comprar el disco, la empresa apoyará la construcción de una escuela en la Reserva de la Biosfera del Triunfo, en Chiapas, también conocida como Zona Jaltenango, a la que esta cadena de cafeterías ayudará de forma permanente donando el 10% de sus utilidades. Jumbo, ¿de qué manera te olvido? En la esencia de las bandas. a mi corazón. ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene dañar nuestro amor. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro ese cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. De las bandas, desarrollando tus gustos musicales. De tal que ya todos los ritmos están fuera. Adiós al punk, al grunge, al death y al agogó. Todos los chavos están espuela y chaparreras, porque la raza del charro se enamoró. Charro carrol, charro carrol, charro carrol. Charro carrol, charro carrol, charro carrol. ¡Ay, viva México! Gracias. Gracias, hermanos. El 22 de julio del 2003, celebrando los 30 años de la muerte de José Alfredo Jiménez, su disquera BMG publicó el disco 30, un disco tributo al rey José Alfredo Jiménez, con la participación de Moderatto, Saúl Hernández, Elefante, Aterciopelados, Cártel de Santa, Panteón Rococó, Bacilos, Julieta Venegas, El Tri, Bumburi, Rabanes, entre otros. Es un disco clásico ranchero de los mejores éxitos del cantautor mexicano, fusionado con rock, ska, hip hop, balada y música electrónica. Vinos y Mujeres, El Tri, en la esencia de las bandas. Publicamos todos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Dice la gente que soy un perdido, que voy por el mundo tomando mezcal. Esa es mi vida, para eso he nacido. No creo que haya alguien que me haga cambiar. De las ya ni me acuerdo, porque los amores es la Virgen, cielito lindo de Guadalupe. Siempre que te enamores, mira primero, ¿dónde pones los ojos, cielito lindo? No llores. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Los Leones son una banda de rock mexicano con una trayectoria de más de 30 años en la música, un grupo de rock familiar que inició en el año 1987, siendo el señor León Pipo Rock Rivas una gran influencia por sus hijos, ya que fue pionero del rock en México con los Playboys. Su nombre, Los Leones, fue tomada por la personalidad que impone el animal, un ser temido, con fuerza y fiereza, y eso va muy de la mano con la ideología en la hermandad de la banda. En 1998 graban su primera producción, Prodigio, con discos Mozart, un estilo orientado al heavy metal y al hard rock. El décimo tema del disco es un homenaje a México. Esa manera de versionar el rock con la música vernácula nacional se escucha en la canción Huapango Estrella, donde los hermanos Rivas le inyectan un toque personal. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, Podcast 40, Rock con Esencia México. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmaniac y su servidor Alex Cornelio. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Thank you. la esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Yeah. decirte, niña hermosa. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. En 2017, el disco Más Alto de Rosalía León se colocó en el primer lugar de ventas en las tiendas Mixup, encabezando la lista de World Music, en la que permaneció por más de 15 semanas desde su lanzamiento. Más Alto es el segundo álbum de estudio con este concepto, dúo acústico eléctrico de guitarras, en la que cuentan con conocidos invitados en las guitarras eléctricas como en las voces, que al lado de la suya y de su guitarra tradicional entretejen con fuerza los 13 temas, más 8 propios y 5 versiones clásicas mexicanas, proponiendo una nueva visión de nuestra música. Guitarristas como Mike Stern, Sergio Ballín de Maná, Javier Batis, Raúl Fernández Greñas de Luzbel, Julio Revueltas, Pavel K de Sin Bandera, Edgar Choro Lozano de Los Claxon, César Huesca de Alejandra Guzmán, Joe de Miquel, Constantino Garín y Oscar Galván resaltan y destacan la labor de Rosalía León, quien, dedicada a los ritmos folclóricos, ha logrado solidificar su proyecto a través de interesantes y caprichosos arreglos con los que fusiona ritmos latinos, metal y rock con tan solo su guitarra acústica, una guitarra eléctrica y su voz. Rosalía León, feat. Javier Batis, La Chancla, en la esencia de las bandas. Amor como el que perdí, y tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Un orgullo solo tengo que a nadie le dé rogar, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Que digas que no había de hallar un amor como el que te di, y creas que no había de hallar un amor como el que perdí, y tan el pelo lo callé que ni me acuerdo. Quieren se querer, si me olvidan se olvidar. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Querían burlar de mí, Malaya quien dijo miedo, sí, para morir así. Ah, amigos, les contaré una acción particular. Si me quieres de querer, si me olvidas de olvidar. ¡Tan, tan, tan, tan! Thank you. quien dijo miedo sí para morir nací. Un orgullo solo tengo que le sé rogar. De los Árboles es el séptimo álbum de estudio de la banda española Mago de Oz. Fue disco de oro por haber vendido 40.000 copias. En él se alejan de las complejidades en la composición de las canciones, que no superan los 5 minutos de duración. Posee un sonido más liviano, considerado el menos heavy de la banda, resaltando las flautas, el violín, la gaita y el acordeón, así acercándose a las raíces del folk. La canción Y Ahora Voy a Salir fue estrenada el 10 de octubre del 2007 en la página oficial del grupo, siendo el primer sencillo del álbum La Ciudad de los Árboles y el 14º sencillo de Mago de Oz. Festejando a México en la esencia de las bandas, los dejamos con Y Ahora Voy a Salir, un tema único de Mago de Oz que combina la música ranchera y la gallega. Ya no y Ahora Voy a Salir, Mago de Oz, no en la esencia de las nada. Bandas.

su consideración. No hay un castigo en esta vida para el culpable que cubra el monto de mi indemnización. Pues mi corazón ya no. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Debería ser delito dejar inválido un corazón. Debería ser delito dejar inválido un corazón. Hoy ante ustedes, señores del jurado, pongo mi caso a su consideración. No hay un castigo en esta vida para el culpable que cubra el monto de mi indemnización. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, Podcast 40, Rock con Esencia México. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcos Metal Maniac y su servidor Alex Cornelio. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Ángeles del Infierno es una banda española de heavy metal fundada en 1978 por el guitarrista Robert Álvarez, famosos por interpretar las canciones Maldito sea tu nombre, 666, Prisionero, entre otras. Su última producción de estudio fue Todos somos Ángeles, publicado el 19 de agosto del 2003 en los estudios The Little Rock of the Kitchen de Production en Florida, Estados Unidos, bajo la producción de Stefan Kalfas. El disco mezcla estilos musicales dentro del heavy metal y hard rock, como el techno industrial y new metal, e incorporando guitarras acústicas. El grupo, a manera de agradecimiento a México, incluye el tema El Rey, canción original del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. El Rey, Ángeles del Infierno, en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos con e ideas musicales. Dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y no importa. eres mi espina. Por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirá. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. David Arreola, mejor conocido como Vicentito del Rock, fue un cantante de rock mexicano, creador del auténtico rock ranchero. Éxitos de la música vernácula nacional fueron versionados al estilo de rock y blues por Vicentito. Temas como La Puerta Negra, Juan Charrasqueado, Dos Monedas, El Ausente, se volvieron éxitos del gran rockero mexicano. Logró hacer duetos con Alex Lora, con Canción Mixteca y Fallaste Corazón con Toño Lira. También fue fotógrafo, manager, promotor y organizador de conciertos de rock. Falleció el 5 de noviembre del 2012. Celebrando a México en la esencia de las bandas, lo recordaremos como un gran exponente del auténtico rock ranchero, El Ausente, Vicentito del Rock, en la esencia de las bandas. We'll be right back.